Bueno, en estos momentos está por comenzar la mesa de la multisectorial que nos va a comentar lo que está sucediendo hoy en la provincia y cómo va a seguir, ¿no? Recordemos que la multisectorial es un espacio que se armó hace una semana donde están todos los gremios, desde los docentes, las organizaciones sociales, de todos los diferentes espacios, las diferentes organizaciones que comparten hoy y que están todos en lo que está pasando y eso reunido a todos por lo que es la reforma, ¿no? La reforma que el gobierno de Gerardo Morales nos está queriendo poner acá en la provincia. Y bueno, es importante mostrarlo y escuchar todas las voces y cómo va avanzando también la unificación, la unión de todos los espacios, ¿no? Buenos días a toda la sociedad pequeña, a todos los medios de prensa, muchas gracias por estar acá. Nosotros en este caso estamos presentando a los abogados de Andes, específicamente, que han hecho una demanda que ahora lo van a explicar y luego vamos a dar también diferentes conceptos sobre la semana que acaba de transcurrir. Así que volvemos a la palabra a los abogados de Andes. Bueno, buen día, muchas gracias. Desde antes hemos presentado una acción de amparo colectiva que busca la nulidad del proceso de reforma de la Constitución de la provincia por la vulneración al derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades y pueblos indígenas de Ocopó. En este sentido, nos presentamos patrocinando a comunidades y pueblos indígenas de la provincia. Hemos hecho esta presentación el día lunes de esta semana, en horas de la mañana, en el juzgado contencioso administrativo de la provincia, a cargo del doctor Casas y la doctora Fernández. Nuestra presentación ingresó por la mañana y en horas de la tarde ya teníamos una resolución por parte del tribunal. El tribunal se declaró incompetente para conocer nuestro pedido y señaló que debíamos recurrir a la Corte Suprema de la provincia de Jujuy. El día martes nos encontramos con las comunidades y los pueblos para transmitirles estas novedades y para acordar junto a ellos y ellas la presentación ante la Corte Suprema de la Justicia de la provincia que hicimos en el día de ayer, miércoles. Con lo cual corresponde ahora que el Superior Tribunal de la provincia resuelva en la materia, conozca nuestro amparo y en este sentido nosotras estamos pidiendo la nulidad de todo el proceso de reforma porque entendemos que vulnera derechos humanos de las comunidades y pueblos indígenas de la provincia. Bueno, sí, siguiendo esta conferencia de la multisectorial en defensa de la democracia del pueblo jujeño, y también en defensa de las garantías de los derechos constitucionales y tratados internacionales como cacique del pueblo Cloya y también parte de la Asamblea Abierta de Pueblos Indígenas en resguardo del territorio de defensa de la vida, venimos a expresar justamente este rechazo a una reforma inconstitucional, inconsulta, de desalojo, de saqueo y de reducción de derechos de los trabajadores del pueblo jujeño y de abuso de poder del Estado, en donde vemos claramente que está hecha a medida del poder económico concentrado y de las multinacionales, y que es un claro ejemplo de lo que se quiere implementar a nivel nacional, en donde también responsabilizamos al candidato a vicepresidente de Frente Cambiemos, Gerardo Morales, de genocidio latente que implica esta reforma, si es que queda firme, que hasta aquí no está en vigencia. Para nosotros no existe esta reforma, justamente porque el pueblo lo está expresando, el pueblo está diciendo que realmente se deben garantizar sus derechos y aquí ha sido vulnerado su plenitud, como es la propia consulta previa, libre e informada, que estipula el convenio 169 de la OIT, que Argentina lo ratifica por ley 24071, un instrumento jurídico internacional de rango constitucional y obligatorio para el Estado, que fija claramente cómo son las pautas de llevar adelante una propia consulta a través de la institución representativa, de buena fe y con el objetivo de llegar a un acuerdo de obtener el consentimiento libre y informado y que así ha sido metido en su plenitud. Y entender también de que no estamos nosotros en estado de rebeldía, sino que salimos a la calle a movilizar pacíficamente en conjunto, tanto gremios como organizaciones sociales y pueblos originarios, en defensa de nuestra constitución provincial. No vamos a permitir volver a la época de la dictadura, que parece que Jujuy estaría fuera de lo que es la República Argentina. Entendemos y creemos, y la gente, los vecinos comunes entendieron, que la violación a los derechos que están pasando en nuestra provincia no tiene que suceder. Una reforma constitucional que viola todos los derechos humanos no va a ser permitida. Darle a conocer a todos que estamos trabajando en conjunto para defender la democracia. Bueno, quiero hacer una breve... están acá presentes también, disculpen que no haya presentado previamente, parte de Madre de Plaza de Mayo, del CET, están acá acompañándonos, queremos agradecerle de parte de la Comisión Editorial, muchísimas gracias por estar presente. Quiero, bueno, una cuestión puntual, nosotros, como decía la compañera, vamos a realizar, esta es una acción de ANDE que queríamos dar al conocimiento público. También hay otras acciones que se van a dar a conocer pronto. Hay algunas muy importantes, ¿sí? No nos podemos anticipar, pero básicamente lo que podemos decir sí es que hay denuncias que van a estar en condiciones de demostrar que la Constitución, la única Constitución vigente hoy en la provincia de Jujuy, es la del 86. Es la de 1986. Hay condiciones para poder decir eso. Y para denunciar por qué y por qué se ha vulnerado, que transforma esta reforma constitucional en nula. Todo lo que actúen con esta reforma constitucional es inválido. Ya lo vamos a dar a conocer, no podemos anticipar para preservar los detalles del caso. Lo vamos a denunciar y vamos a dar reconocimiento público. Sí aclarar que se están llevando a cabo acciones frente a los consejos deliberantes de la mayor parte de los municipios y las vocalías, las comisiones municipales, para que haya declaraciones de rechazo a la reforma constitucional. Nosotros tenemos modelos, podemos brindar modelos de presentaciones para que en cada uno de los municipios se realicen declaraciones de rechazo a la reforma constitucional, y asimismo damos a conocimiento que eso debe llevarse, lo que acabo de decir, debe llevarse en todas las comisiones municipales e intendencias de la provincia, pero también hay 6 municipios que tienen cartas orgánicas, y lo que intenta el radicalismo, acá específicamente esta semana estuvimos en el Consejo Deliberante y se escondieron los ediles de la banca mayoritaria, que ahí donde haya cartas orgánicas lo que pretenden hacer es adecuar esas cartas orgánicas municipales a la reforma constitucional ilegítima, ilegal e inválida. Lo que nosotros lógicamente no vamos a avalar, vamos a hacer todas las acciones pacíficas, públicas, que consideremos pertinentes para que no avancen esas reformas a la Carta Orgánica, que van a querer llamar a convencionales, a votación de convencionales municipales, y que esos convencionales modifiquen esas Cartas Orgánicas. Todo un procedimiento que rechazamos. Bueno, quiero dar la palabra a Susana. Bueno, en principio, para cerrar esta conferencia de prensa, estar disponible para consultas, preguntas, decir que antes de anoche asistimos a una conferencia de prensa oficial desde el gobierno, con la intervención del fiscal de Estado y del jefe del ministro de Seguridad, en la que consternados pudimos ver cómo amenazan y cómo están armando una serie de actuaciones y causas por un eventual golpe institucional, violencia. Y queremos desmentir y decir que esto de ningún modo amedrenta a los trabajadores, y la prueba está en la marcha multitudinaria, pacífica, que anoche recorrió nuestra ciudad y que mantiene vivo al pueblo en la calle como está cuando no puede ser escuchado. Y decir que tampoco avalamos la expresión de los líderes de la capital, del Frente Cambiemos, que amenazaron claramente a los líderes que nos recibieron de la izquierda y del PJ que han cometido sedición. Creemos que aquí la escalada de división, de violencia, de amedrentamiento que impulsa el gobierno de la provincia es riesgoso y hacemos responsable por la reacción popular que pueda desatar. Los cortes se han endurecido en estos momentos, esa es la respuesta, y creo que así ese camino no es. El camino es el diálogo, pero un diálogo respetuoso, porque no es diálogo decir que se quiere reunir para explicarnos lo bueno que es la Constitución, como si no lo entendieran. Basta de subestimar al pueblo, entendemos, y si no entendemos algo tenemos asesores. Y tenemos asesores como los compañeros abogados, tanto de fuera de la provincia como desde la provincia, donde hay un capital intelectual que el gobierno desconoce. Y también un capital humano, que son los trabajadores, que son los desocupados que quieren vivir dignamente, y que son nuestros pueblos originarios, y que son nuestros docentes que les enseñaron a leer. Entonces, que aprendan a respetar al pueblo. ¿Sí? Es lo que pedimos, y que en ese respeto mínimo podamos recuperar la paz en esta provincia mediante la derogación de esta Constitución y la apertura a un proceso decente de consulta, de consenso, que genere, si debe generarse, una reforma aceptada, legal, correcta y sobre todo que responda a las necesidades. Buenos días. Simplemente yo vine a solidarizarme con el pueblo en total, pero bajo los docentes, sabíamos que estaban haciendo un acampe. Bueno, como organismo de derechos humanos, estamos siempre en la lucha, acompañando a las luchas de los pueblos. Entonces era mi deber venir, y vine con mi hijo hasta acá, y estoy viendo todo lo, ahora estoy escuchando todo lo que pasa, porque no teníamos mucha información. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales, y también, como dijo acá la madre, venimos a plantear, a solidarizarnos. Mañana vamos a estar brindando información junto con Andes sobre los procesos de criminalización, los procesos de protección que hemos desarrollado y las incursiones que estamos planteando en contra de la criminalización de la protesta social de la provincia. ¿Dónde va a ser? ¿Sabes? Va a ser en la oficina de Andes a las 12, 11, perdón. Bueno, esa fue otra conferencia. Están invitados. Bueno, gracias. ¿Preguntas? Bueno, gracias. Bueno, ahí pasaba la conferencia de prensa de todos los espacios de las organizaciones, de los gremios, del acompañamiento de madres y familiares que vinieron de Buenos Aires, los diferentes gremios, recordemos que están compuestos por los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación, las organizaciones sociales, todos los espacios, ¿no? que se fueron uniendo a este nuevo frente, a este nuevo grupo que es el que está enfrentando en lo legal hoy también al gobierno de Gerardo Morales. Un saludo grande y vamos a seguir reproduciendo lo que está pasando hoy acá en la provincia de Jujuy, las diferentes actividades. También vamos a tratar de estar acompañando a los docentes también que siguen hoy afuera del ministerio, ¿no?